Cooler Boy. Mucho. That's a remix, man. Yo muevo un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito, un pesito, un pesito, un pesito. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito aquí, un pesito allá. Como dice Volteo, malanga con pique. Dímelo a esta gente que se aplique. Siempre están hablando de queso, pero nunca tienen pique. Oíste, loco, hombre Domi, yo a estos tigres los conozco. Venden cuatro pelcos y están diciendo di que tienen kiosco y el safari. El tipo cobra 30 mil por party. Yo no hablé con su manejo y está vacío el calendario. Es un pesito y otro peso, es un proceso. Desde que me pegué, todas las perritas quieren hueso. El príncipe Drácula, el hombre de las tapas y de las R en Quintana y las conexos en el mapa. Mere Lima, indica, indica, estamos muy por encima. Y yo tan solo menciono su nombre y se le daña el clima. One, two, mueca, súbeme el game. Y apaga el billy que está intoxicando del brain. Yo, Jaime, estamos en alianza con los minis. El príncipe, un pesito y Julio Volte en el rime. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito allá, un pesito aquí. Un pesito, un pesito, un pesito, un pesito, un pesito aquí, oh, no. Un pesito allá, un pesito aquí, un pesito allá, un pesito aquí, un pesito allá, un pesito y un pesito y un pesito. No soy narco, ni bichote, ni brego con lingote, ni libras, ni kilos, ey, pero soy a fuego, estoy rapeando, peso a pesito y en auto el bote. Sí, me da.